Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. ¡Comencemos! Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora, esta vez rescatando la presentación del libro Foucault no fue a los baños Ecuador, que tuvo lugar el martes 26 de junio en la librería Voces en Tinta, organizado por Archivos y Memorias Diversas en el Taller de los Martes. El libro Foucault no fue a los baños Ecuador está escrito por Roberto González Villarreal y fue presentado por Brendon Sanabria y Alonso Hernández en el Taller de los Martes. Me parece muy importante hacer esta presentación porque es un libro que cuestiona mucho hasta dónde hemos llegado y qué tanto hemos hecho a nivel de activismos en 40 años de movimiento de liberación homosexual, en aquel entonces LGBTTI, en este momento. Me parece que es algo que tenemos que escuchar y creo que les va a gustar. ¿Es necesario que hable con el micrófono o si me escucha? Con el micrófono. ¿Sí se escucha bien así? Ok, bueno, pues para mí también fue muy inesperado el estar aquí. La invitación que me hizo Roberto fue un gesto muy noble, muy gentil. En realidad soy muy inexperto en esto de presentación de libros, pero voy a esforzarme para que mis ideas, las ideas que pude deducir de la lectura de este libro, pues inviten a ustedes también a una reflexión, pero también como a situarse de dónde estamos hablando, ¿no? Y pues voy a comenzar y voy a leer un texto. Dice: buenas noches a todas, a todos y a todos los aquí reunidos. Antes de proseguir con esta intervención, quiero detenerme para agradecer a Roberto por su gentil invitación a presentar su libro. También agradecer al equipo de trabajo de Voces en Tinta por el espacio brindado y a todos los aquí reunidos por su importante tiempo cedido a la reflexión. Hay una cita de Hannah Arendt con la que quiero iniciar. La cita dice que el revolucionario más radical se volverá un conservador el día después de la revolución. Algo semejante e irónico le sucedió al movimiento de liberación, algo que, por supuesto, tomó por sorpresa a quienes después de 40 años de lucha se ven ahora afrontados con el clientelismo activista, con el compadrazgo descarado de importantes líderes con el sistema de partidos, llámese PRD, PRI, Morena, y con la paulatina e imparable institucionalización de lo que antes, como dicen los más centrados en canas, era impensable, llámese matrimonio o adopción. Nuestros revolucionarios no hicieron la revolución, pero sí hicieron conservadoras nuestras luchas. Se hicieron conservadoras en tanto que el movimiento de liberación tuvo un devenir en luchas de integración y de asimilación a las instituciones sociales, a la jurisprudencia del Estado y a las relaciones con los poderes de la oligarquía financiera capitalista. Para Roberto, estos elementos son signos que nos están hablando de un cambio de rumbo, de una inclinación a una forma de organización y de lucha que se ha separado abismalmente de su tradición y de sus orígenes combativos, al punto que hace irreconocibles las demandas de hace 40 años con las del pasado 23 de junio. Lo que tenemos, si seguimos de cerca las reflexiones de Foucault, es la discontinuidad del movimiento de liberación. No estoy sugiriendo, y tampoco lo hace el libro, que los pioneros de este movimiento de liberación se codeen de forma conspiratoria con los poderes que un día combatieron en compañía de otras luchas, como la de los trabajadores, los feminismos y el pacifismo, etc. No. El movimiento de liberación ha demostrado su heterogeneidad y también su independencia de quienes lo encarnan. Estos pueden ser semejantes a engranes que hacen funcionar algo más grande, algo que está fuera de sus manos controlar y dirigir. A esto me refiero a los activistas, sin duda alguna. Satanás me libre de algún día ser o decir que Juan Jacobo Hernández es un conservador, por mencionar algún ejemplo histórico. Pero podría decirse lo mismo de los organizadores de la marcha del 23 de junio, de los líderes que forman parte de las filas de algún partido clientelista o alguna organización internacional como la ILGA. ¿Se puede decir lo mismo de ellos? Es por eso que este libro es una invitación a reflexionar nuestro movimiento de liberación. A 40 años de lucha, para muchos de nosotros, nacidos en los 90, se encuentran lejanos estos años de razas arbitrarias por parte de policías, de golpizas y exiliados, de incomprensión y exclusión. Para muchos de nosotros que vimos el camino ya abierto, por decirlo de alguna manera, los años negros nos parecen una ficción de abuelos, ya sea por lo irreal de lo que nos platican, o ya sea por la cobardía que nos inspira lo tardía de su lucha. Pero eso último es fácil decirlo, 40 años después de gritos, golpes y sangre, y después de una lucha que en parte ha ganado terreno en lugares y posiciones impensables. Para nosotros, los herederos de esta lucha. Su continuidad reside en reflexionar el lugar desde donde se enuncian nuestras demandas, nuestras exigencias y nuestras consignas y acciones de lucha. Reflexionar nuestros privilegios, nuestro lugar de enunciación, desde nuestro contexto espacial y temporal. Porque gritar una consigna desde una posición de hombre, de blanco, citadino y cisgénero, desde la academia, desde el cobijo de las instituciones partidistas, no tiene el mismo eco que la voz de un indígena homosexual, de una mujer transexual lesbiana o una mujer negra. Estas voces nos exhiben la falsedad de un movimiento homogéneo, con identidades fijas y demandas establecidas. La homogeneidad que nos exige la sociedad heterofalocentrista nos atraviesa y nos sitúa en posiciones de privilegio y desventajas. Es por eso que tenemos que reflexionar nuestros privilegios, situar nuestro lugar desde donde enunciamos nuestras demandas y ser solidarios con las demás luchas que componen la heterogeneidad del movimiento de liberación. Como movimiento, el racismo, el clasismo, el androcentrismo y demás ismos nos han penetrado. El poder no es un orden jerárquico que se presenta en instituciones y policías. Está también presente entre nosotros y de forma horizontal. El movimiento de liberación se ha inclinado por este otro camino porque el contexto histórico en el que se incrustó se ha desenvuelto, lo ha cooptado para validar un discurso político multipartidista y los intereses mercantiles. Los aliados de los nuevos dirigentes han dejado de ser las izquierdas ideológicas y han encontrado sus nuevos aliados en las oligarquías financieras y las instituciones del Estado. Por supuesto, no podría decirse que es una tendencia que ha corroído a todos los activistas o dirigentes de este movimiento, pero sí un elemento que ha tomado cada año más fuerza y presencia, desplazando las otras luchas y negando la tradición que los hizo posibles. Que a nadie le sorprenda que en pocos años AT&T no sea el segundo contingente en salir en la marcha, sino el primero. Este libro es, por lo antes dicho y muchas cosas más, una provocación. Una provocación a pensar las cuestiones que nos conciernen e incumben. Se trata, como dice el autor, de denunciar la complicidad del movimiento de liberación con la reconstrucción del capitalismo, de forma en la que se ha vuelto funcional para el capital. En el momento en el que el movimiento apeló a la visibilidad, le jugó a ser visto y comprendido, pero por los intereses capitalistas, para los que ahora somos un mercado rentable con el cual puede lucrar. Lesbianas y homosexuales, estamos en todas partes. Esa era como la consigna que gritaban en los 70s, ¿no? Pues fue comprendida por el capitalismo como la demanda de artículos, aspiraciones y sueños a satisfacer por un mercado que está siendo presente, que está siendo visible. Pues sí, en esta lucha de la visibilidad parece que también nos vio el mercado, ¿no? Como personas que tienen sueños, aspiraciones y que también están en las relaciones de producción capitalista. Y es en estas condiciones de producción capitalista donde se incrusta esta lucha de liberación, ¿no? O la nueva tendencia o la nueva inclinación a la que nos está hablando el autor, ¿no? En el cómo nos estamos inclinando por ese tipo de luchas institucionales del lado de los partidos como más clientelistas, y no solamente de eso, sino cómo han lucrado con nuestro movimiento los corporativos financieros más importantes para sacar, ¿qué? Rentabilidad del ser gay. Bueno, en fin, en este libro encontramos de formas más precisas y detalladas las reflexiones de un pensador que nos está interpelando, que nos está anunciando nuevos fracasos a seguir, que nos está anunciando nuestro fracaso de seguir la tendencia de derechización de nuestro movimiento. Nos está previniendo de una totalización del régimen existencial en el sentido de erradicar la pluralidad humana para sustituirla por la identidad homogénea y anacrónica. Pero también nos exige un cambio de mirada teórica para entender y comprender lo que estamos viviendo, con categorías viejas, pero que son replanteadas y que se ajustan muy bien a nuestro panorama. Leer este libro será confrontarse con todo aquello que nos hace pensar que la revolución se cumplió, pero también será un respiro para todos aquellos que buscamos otras formas de comprender lo que nos acontece. Estas son algunas de las reflexiones que me surgieron tras leer tu libro, Roberto. Hay mucho que queda pendiente por hablar, pero estoy seguro de que habrá más tiempo y lugares. Invito a todos los presentes a sumarse a la lectura de este libro, porque es importante leer la producción intelectual que se está generando desde todas las voces, desde todos los espacios. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Por último, hay algo que sucedió muy curioso cuando estaba haciendo la lectura de este libro, ¿saben? Y yo, como lo dijo al principio Alonso, estudio antropología en la ENA, y en una de las clases que tuve antes de salir de vacaciones estábamos analizando la novela de Luis Zapata, ¿no? El vampiro de la colonia Roma. Evidentemente, pues, por lo que veo, la mayoría de ustedes vivieron en esa época. Y, por supuesto, bueno, es evidente. Estoy maltratado, pero ese no es el punto. Ese no es el punto al que quería ir. El profesor nos estaba hablando sobre la marginalidad que se vivió en los 70, ¿no? marginalidad que por supuesto nosotros, las nuevas generaciones, no hemos vivido porque muchos de ustedes nos liberaron el camino. Sin embargo, él nos interpelaba con una pregunta al final y nos decía, ¿ustedes creen que los homosexuales y lesbianas y demás maricas siguen siendo marginales? Y aunada, ¿no? Seguía y decía, porque yo voy al cine con mi novia y veo un chingo de películas gay. O veo las noticias y algo gay, hay una promoción de lo gay. ¿Y cómo no quieren que pensemos que hay un imperio gay, no? ¿De verdad siguen teniendo la marginalidad como etiqueta? Y por supuesto, pues, varios no nos pudimos quedar callados, ¿no? Porque precisamente yo, cuando salgo con mi novio y me tomo de la mano con él y hago visible mi homosexualidad, pues, ¿dónde están mis privilegios que el profesor dice, no? Cuando me encuentro con un sujeto que me vuelve a gritar puto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿dónde encontramos nuestros supuestos privilegios? Que los grupos, las oligarquías financieras estén lucrando con nuestra causa, ¿me da un privilegio a mí? ¿Que haya cine gay me da un privilegio a mí como persona de a pie? Pues la verdad es que no. Y sin embargo, están muy, muy coludidas estas marcas, este mercantilismo, estos poderes oligárquicos, estatales, clientelistas con nuestro movimiento. Por supuesto, no estoy acusando a nadie de los que están aquí presentes de ser cómplices o de codearse con ninguno de ellos, pero sí a las nuevas generaciones que nos exhibieron el pasado 23 de junio una marcha cooptada, ¿no? Cooptada por los intereses políticos, cooptada por las marcas, o sea, ahí tenemos a Uber, ahí tenemos a AT&T, o sea, un chingo de marcas que ¿qué han hecho por la comunidad más que ponernos igualdad de explotación junto con los demás trabajadores heterosexuales, ¿no? Y pues en este sentido creo que este libro es muy oportuno porque nos hace reflexionar desde dónde nos estamos situando y en qué devenir ha resultado nuestro movimiento, nuestra lucha, ¿no? Sobre todo, creo que nos abre la invitación a pensarnos desde dónde, ustedes desde su generación, nosotros desde nuestra generación, dónde nos estamos situando y de qué lado nos estamos situando. Y bueno, quería acabar con esta experiencia, sobre todo porque me pareció muy, muy, muy, muy, no sé, muy cómico, ¿no? Estaba leyendo el libro y el profesor me dice eso y es así como, ¿neta, güey? O sea, ¿dónde están mis privilegios, no? Pero bueno, el libro da para mucho. Yo me quise concentrar en una parte, pero el libro se concentra en muchas y creo que la reflexión que podamos hacer en la lectura o los demás comentarios se van a agregar muchísimo más. Y pues para mí es todo. Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a la presentación del libro Foucault no fue a los baños de Ecuador, de Roberto González Villarreal, presentado por Brendon Sanabria y Alonso Hernández. Esto fue el martes 26 de junio del 2018 en la librería Voces en Tinta, como parte de las actividades de El Taller de los Martes. Este libro, que como ustedes ven, hablamos del libro, está la imagen de... es una ficción tipo Anaya. Pero es... Sí, es como... Pero sí lo leímos, sí existe. lo primero que puedo decir es que me costó trabajo. Y me costó trabajo porque asumo, primero, que sí pertenezco a lo mejor a esa corriente que, aunque no lo escriba, lo tengo que leer con las, los, les, sin las arrobas, sin las X y sin una variedad que de repente me pasó lo mismo que, con, que cuando leí por primera vez a Jeanette. Y lo tuve que releer, y lo tuve que releer, y en cada lectura venía a abrirme nuevas posibilidades. Entonces, para empezar, hay que decir que es un libro que se escribe de una manera churrigueresca, por así decirlo. Dios. Sí, no barroca, como acá Javier, pero sí churrigueresca, por el amplio juego el amplio juego de las palabras que existen, ¿no? En segundo lugar, puedo decir que me siento muy honrado porque uno de los capítulos está dedicado a mí, pero cada capítulo está dedicado a alguno de los jóvenes activistas que de alguna manera, alguna manera pueden encontrar en ese capítulo un poco de paz en lo mucho que tenemos de nuestras dudas, de nuestras tristezas, de nuestras rabias, de no encontrar los caminos. La introducción está dedicada a Yoshio, a ese Yoshio que conocemos de Oaxaca, a ese Yoshio feminista, socialista, crítico, revolucionario, luchona también, mi querido Yoshio. Y desde la introducción vamos viendo que sí, en efecto, es un libro hecho desde las tripas, pero de unas tripas conectadas con lo que son las neuronas. Unas neuronas que nos dicen, parece que todo está perdido, puede que todo lo esté, pero siempre se encuentra un poco de luz. Pero no es la luz que nos quiere indicar cuál es el camino, porque cada uno de los lectores encontrará su propio camino para poder rebatir y a lo mejor caminar otros senderos que no son precisamente los de la liberación que nos trajo el capital gay. Efectivamente, hubo un momento en el libro que decía, ¿y cómo es que yo sigo siendo gay? Después de todo lo que he leído, después de todo lo que ha pasado, mi identidad, ¿cómo es que sigue permaneciendo atada a lo gay? Y a lo mejor porque mi identidad, como la de muchos de ustedes que vivieron el vampiro de la colonia Roma, estuvo atada a una identidad sexopolítica. O, por lo menos, traspasaron los cuentos y las tradiciones y leyendas orales para hacerlo. El capítulo que está dedicado a mí es Historia Personal de la Marcha. No hay nombres, no hay chismes, no hay nada aquello que a uno le gustaría de repente encontrar como para corroborar todos los dimes y diretes que han venido durante estos 40 años. Lo que hay es una visión muy personal de Roberto sobre cómo ha visto el devenir de la marcha, que no es una, son varias. Y tiene que ver con varias generaciones, y tiene que ver con varios comités, varias maneras de ver y de sentir una lucha. Me dio paz, porque de repente dije, bueno, a lo mejor yo quería encontrar una marcha y devolverla a un momento que ya no existe, ya no es, y ya sería totalmente anacrónico. Qué bueno que no se dio. Porque ahora ya hay una respuesta más o menos actualizada, más o menos que ya es una respuesta a nivel global de aquellos que disienten de esta visión mercantilista que vimos el pasado sábado. De hecho, tuve que volver a leer el libro a partir del artículo de Manolo Arellano y de lo que vimos y pudimos mandar a modo de juego, a modo de crítica de estas luchas sociales de General Electric y de Scotiabank que parecían gritarnos que vuelva otra vez a lavar a mano, ni loca. Libertad, libertad, al mercado, libertad. Que finalmente pareciera que en eso acabó este movimiento. Después viene el activismo LGBT, que está dedicado a David Galaviz, y de repente me di cuenta de que cada uno de estos capítulos es una ponencia reelaborada, redirigida, que tiene que ver con distintos momentos en que le hemos pedido a Roberto que nos regale un poco de lo que ha vivido y lo que ha pensado. Y sobre el activismo LGBT podemos ver precisamente lo que comenta Brendon, que es cómo el mercado, cómo la liberación se la comió el mercado y cómo hay que liberarnos de la liberación. Porque si bien la liberación nos dio muchísimas cosas, la posibilidad de ser, la posibilidad de estar, lo que no nos dio es la libertad. Esa libertad nos volvió a sujetar. Y en el transcurso de los diferentes capítulos vamos viendo incluso, y por eso se lo comenté al principio a Manolo, después de leer el libro, volví a releer algunas reflexiones y volví a ver que sí, nos genitalizamos. Los hombres gays nos genitalizamos e hicimos de nuestro sexo genitales nada más. Se ató nuestra liberación a los genitales. Para alguien que es chacalover, de repente es impresionante darse cuenta no nada más del entrecruzamiento de clasismo y racismo, sino también de la dificultad que hay de llegar a tener una relación porque solamente estamos genitalizados. Fue también de esos golpes que... De esos pequeños golpes que no te quieres dar, pero cuando lo lees, te lo das. Después vino, después de la liberación, nuevos poderes, otras subjeciones, que está dedicado a narcoqueers y a lesboterroristas, en las cuales de repente, pues sí, están estas imágenes de Jesús, María y José, hasta dónde hemos llegado. Y llegamos hasta donde ahora los Corcuera o los Lelo de la Rea pueden mandar las invitaciones de sus hijos o hijas que se van a casar, y que a lo mejor ya tenemos totalmente palacio para llegar a la mesa de regalos y poderle regalar a nuestro amigo Lelo de la Rea o a nuestra amiga Corcuera todo aquello que a la mujer lesbiana o al hombre gay le va a servir para esa noche de bodas, que no hubo noche de bodas porque pues ya todo ya está adelantado. Y entonces, ¿qué nos queda después de la liberación? Liberarnos, seguirnos liberando, porque aunque nos liberamos de muchas cosas, de muchos miedos, de muchos tabús, de muchos prejuicios, y logramos entrar a la puerta de la sociedad, empezamos a jugarle a la sociedad y empezamos, como diría Madame Irmita Iztapalapa, jugar a la casita. Tomar estos valores que nos da la sociedad patriarcal, que nos da la sociedad de consumo, volvernos uno más. ¿Y dónde quedó la liberación? Cuando queríamos exactamente lo opuesto. O a lo mejor, cuando nuestros antecesores, que suena muy lejano, pero realmente no es muy lejano, yo tengo aquí a mi maricónica madre aquí al lado, no fue tan lejano. ¿Dónde se perdió el rumbo? Y entonces, para no ir hablando de uno y de otro, se habla del biocapitalismo. Y es donde el puerco torció el rabo. Donde dejamos de ser nosotros para ser los otros y para convertirnos en aquellos contra los que luchábamos. Ahora habría que gritar, en lugar de no al socialismo, al socialismo sin sexismo, al capitalismo sin sexismo, a ver si se logra algo. Pero claro, el capitalismo es sexista, es misógino, es homófobo, porque detrás de la mesa de Palacio de Hierro no existe más que las ganas de lucrar con nosotros mismos. Y eso lo vimos el 23. ¿Sí? Somos uno más en la lista para que nos lleguen todas esas hermosos catálogos para seguir consumiendo y consumiendo, y que los bancos, no por ser arcoíris, nos van a quitar del buró de crédito. Y bueno, llegamos a un capítulo que seguramente uno dice, bueno, ¿y dónde está Foucault? Pues después del intermezzo, que se llama Fuga, así como para respirar un poco, viene un capítulo que es el que le da nombre al libro. Foucault no fue a los baños y cuadros. Y habla de por qué Foucault no llegó al iniciado movimiento de liberación homosexual. ¿Por qué Foucault apenas se empieza a plantear y replantear entre los académicos y entre algunos activistas del movimiento? Y vale la pena leer el libro para poder saber por qué estamos donde estamos y hacia dónde podríamos llegar a caminar, si es que queremos. Porque también está la posibilidad de que quieran seguir instalados en el modo de vivir la vida gay a la Will and Grace, a seguir siendo parte de la gentrificación de esta ciudad o de ciertas colonias, donde tal vez donde viva un gay suba el valor del inmueble porque tenemos cierto valor, no está en la bolsa, pero sí está para las inmobiliarias. Y es entonces aquí donde los quiero dejar picados. Porque no se trata de dar un resumen de capítulo por capítulo, pero sí de irles picando poquito a poquito para que no se suiciden. Tampoco es para morirse. Pero sí es tal vez para llegarle a la disidencia de la liberación. Llegamos a la mitad del programa. No se vaya, quédese con nosotros. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora presentando la grabación de la presentación del libro Foucault no fue a los baños Ecuador, de Roberto González Villarreal, que presentarán Brendon Sanabria y Alonso Hernández el martes 26 de junio en la librería Voces en Tinta como parte de las actividades de El Taller de los Martes. ¿Hasta dónde podremos? Hasta donde la reflexión nos llegue. Es el único capital con el que podemos contar. Hasta donde las formas de volvernos a relacionar y reencontrar, redescubramos o descubramos. Y tal vez en esos resquicios podremos romper todo lo que hemos construido a partir del ideal de una liberación que nos sujetó. Es bonito sentirse liberado, poderlo decir, poderlo gritar, poderlo vivir, por lo menos zona centro, Coyoacán, Delegación Cuauhtémoc, a lo mejor parte de la Benito Juárez. Ay, Linda Vista. Linda Vista, aquí nos dicen. O donde ustedes se estén liberando, pero la liberación no ha llegado a otros que están en los estados, que están pasando la demarcación de Iztapalapa, de Iztacalco, la Venustiano, y que necesitan, ya ni siquiera estoy diciendo el Estado de México, estoy diciendo la isla de la Ciudad de México, y casi casi la isla de la Tenochtitlan. Sí. ¿Hacia dónde nos va a llevar la liberación? Pues yo creo que nos va a llevar a la posibilidad de construir utopías. Este libro construye utopías, y las construye a la única manera que las sabe hacer Roberto, escribiendo y reformulando, desde la economía, desde la historia, desde la crónica y desde las tripas. Muchas gracias, Roberto. Y ahora sí, Roberto, cuéntanos, ¿por qué, para qué y con qué este libro? Ya sé que nos prometes uno sobre la historia del movimiento, que eso va a estar bastante bueno. Ok, pues primero creo que se acostumbra a decir muchas gracias por estar aquí, por haber asistido a una convocatoria que, más que convocatoria, era una provocación, porque el tono del libro es una provocación y a mí me gusta mucho escribir en temas de provocación. No sé quién es. Como si fuera guau. Ay, otra vez. Ya entiendo que no te gustan los guauis. A mi edad ya no me gusta nada de peligro. Yo soy de los de la A, al final de la sopa de letra. Ya. Les decía que este libro, que gracias por venir, porque asistieron a una convocatoria, que más que convocatoria es una provocación. Es una provocación para reflexionar, para pensar un poco dónde estamos, a dónde hemos llegado, por qué llegamos hasta aquí, pero no nada más eso, sino también cómo se pueden advertir una cantidad nada despreciable, pero nada despreciable, de signos, de experiencias, de prácticas, de saberes, de formas de existencia, de vida, que nos pueden llevar a otro lado. O sea, a mí me interesaba mucho esta cuestión. En un libro anterior, hace ya muchos años, allá por el 2000, 2001, que se llamaba Después de la Liberación, es un libro que escribí a los 2 años de estar en Lambda, porque yo fui uno de los de Lambda. Duré muy poquito en Lambda, pocos meses, porque pues yo era de la izquierda radical y yo me dedicaba al asunto del magisterio y a la cuestión de la fracción de la gente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y yo me encargaba de las cuestiones que tenían que ver con la desaparición forzada y con la cuestión de la represión, el Frente Nacional contra la Represión. Pues eso era mi onda, pero pues también como era gay una semana y lesbiana la otra y en algunas ocasiones hasta bisexual, pues entonces me mandaron también a Lambda, y yo no entendía mucho lo que ocurría en Lambda, nunca lo entendí, o sea, la neta, aquí entre nos, nunca lo entendí, porque era una práctica política muy extraña, pero eso era normal. Estamos hablando de principios de los 80s, yo estaba todavía chavo y venía de una práctica política totalmente distinta a la de aquellas de los personajes políticos. Yo decía, claro que los personajes políticos, yo sabía por las lecturas con Foucault y otra banda que no, lo personal no es político, lo personal es politizable, que es distinto, y el modo de politizarlo implica muchos conflictos y genera muchas dificultades. Si lo hubiera sabido mejor, hubiera entendido muchos de los conflictos al interior de los grupos que no entendíamos. Sigo pensando que el único que escribió, que reflexionó sobre el tema fue el FARC y el colectivo Sol y Juan Jacobo y toda la banda, Carlos y toda la banda, los únicos que reflexionaron el momento histórico y que produjeron un texto, contamos el otro día con Javier y creo que los chavos, y las chavas y las chaves y lo que sea, deberían de recuperar y deberíamos hacer un seminario o una discusión fuerte sobre, teniendo como eje, quizá el texto más importante en la historia del movimiento gay mexicano, que es porque en ese tiempo no había LGBTTI, es anacrónico decirlo así, el movimiento homosexual en México es el eutanasia del movimiento Lilo, es un diagnóstico extraordinario, de verdad extraordinario, no lo vimos en su época, entre otras cosas por el performance en el que se hizo, ¿no? Eran demasiados conflictos y demasiadas cosas que no entendíamos de la provocación, pero en la actualidad me parece que es una tarea que debemos de acometer a la brevedad posible, porque la marcha del sábado me parece que detonó muchas cosas, ¿no? pero tenemos documentos ya para hacer. Entonces, yo escribí el libro después de la liberación 2 años después de 1984, que es cuando se termina Lambda. De hecho, tengo la fortuna o la desgracia, porque no lo recuerdo muy bien, de haber estado en la mesa de discusiones de las jornadas de disolución de Lambda, y no me acuerdo muy bien por qué fueron. Lo único que recuerdo es que se peleaban dos jefes por un chavo, entonces me parecía bastante extraño y era un gran conflicto, ¿no? Entonces yo no entendía por qué. Entonces yo escribí ese libro ahí haciendo una pregunta distinta a las que se estaban haciendo en esa época. Preguntas de esa época estaban asociadas con lo que llamamos la hipótesis represiva, ¿no? Es que están, se acuerdan del libro de Foucault, aquel del volumen 1 de Historia de la Sexualidad. La hipótesis represiva es, bueno, a los homosexuales se reprimen el capitalismo por, y hay una cantidad de respuestas impresionantes, y nosotros damos respuestas impresionantes, ¿no? Hay muy sencillas, la moral judio-cristiana, esa es una vertiente, y nosotros como éramos radicales y de izquierda y cercanos a algunos de nosotros a la guerrilla y muchas cosas como estas, pues entonces había que encontrar en el capitalismo, en la relación de capital, es decir, la relación de explotación, había que encontrar cómo estaba inserta ahí la opresión homosexual. Y los compañeros de Perrete lo hacían, Max Mejía y otros compañeros hicieron unos textitos ahí que vale la pena que lo recuperen con unos para decir cómo había tanta inopia teórica en esas épocas. O sea, no se podía ligar en la relación capitalista la explotación, digo, la opresión homosexual. Entonces, cosas porque explotación y opresión son terrenos totalmente distintos. Pero eso no lo entendíamos en la época. Y suponíamos que mientras hubiera capitalismo, iba a haber opresión homosexual. Y regresamos a la hilacha voladora. En la presentación del libro Foucault no fue a los baños de Ecuador de Roberto González Villarreal que presentaran Brendon Sanabria y Alonso Hernández el martes 26 de junio en la librería Voces en Tinta como parte de las actividades de El Taller de los Martes. Yo, de repente, después de esas jornadas y ver cómo surgió Cálamo y otras experiencias, lo que decía es, a ver, tranquilos, calmaos. Porque, ¿qué hacía la librería en esa época? Porque si era muy sencillo, bueno, era bastante complicado, pero ahora lo veo bastante sencillo, ¿no? Se trataba de descriminalizar, despatologizar, fundamentalmente en esa época, eran los temas clave, la homosexualidad. Y eso, progresivamente, y cuando uno veía la historia, ya lo comentábamos el otro día, resulta que el asunto de la homosexualidad como patología fue una estrategia para de lucha. Es bien interesante la historia. Entonces, cuando uno ve así, en términos históricos y en términos de poder, la opresión homosexual, pues entonces dices tú, vamos bien, tranquilos y calmados. Es 1986, 87, y ya, aunque los grupos estuvieran prácticamente extintos o en proceso de mutación a otras cosas, ¿sí?, ya había amplios lugares donde ya no se patologizaba, donde en México estaba descriminalizado, aparte de algunos pequeños detalles ahí en algunas leyes, pero estaba descriminalizado. Entonces ya se había logrado algo que era impensable en términos estratégicos, no en términos puntuales. Yo les digo, la liberación no es una estrategia política, en realidad es un dispositivo más complejo, pero es una estrategia política. Y la estrategia política tenía que ver con esos dos elementos clave, despatologizar y descriminalizar. Cuando ya se consigue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces empieza uno a ver cosas muy extrañas. Entonces el libro lo escribí haciéndome la pregunta que no deberíamos de hacernos. Es decir, ¿y si la liberación ya pasó? ¿Qué ocurre después de la liberación? Y entonces ya me quedé muy tranquilo porque pues creo que muy pocos entendieron el libro, o prácticamente les valió madre, porque estuve muchos años en la universidad, que es el único lugar donde se publicaban esos libros. Como era de homosexualidad, pues tampoco salía en la universidad. Entonces duró 10 años o poco más. Pues ahí en, si este libro no me lo entregan, pero ya está escrito, está en prensa y con ese ISBN, pues yo tengo mucha paciencia, neta. Después de 10 años de que no salía el otro, me vale madre. O sea, sale la siguiente semana. O sea. Pero luego ya empieza el nuevo siglo y las cosas son totalmente distintas y tenemos que aprender a problematizar, que es, digamos, mi tema de investigación siempre son las problematizaciones históricas. ¿Cómo se hace una problematización histórica? Una problematización histórica no es de personas, una problematización histórica es de un conjunto de fuerzas que se preguntan cosas y conciben las cosas de un modo para lo cual genera saberes y también poderes y formas de intervención y definen objetos. Entonces, si es así, entonces decimos, ok, si ya se dio la liberación, entonces, ¿por qué empiezan a ocurrir cosas tan extrañas como la que les contaba ahí, que es un pequeño, ¿cómo dicen? Ayúdame, Brendon, ¿cómo dicen los antropólogos esto de los recortes etnográficos? Okay. Es un recorte etnográfico de que a unos amigos míos, sus hijos, sus hijas se casaron, es neta, se casaron. Y mandaron invitaciones y lo pusieron en el Palacio de Hierro. Entonces yo lo que digo es, a ver, y después de eso, aunque sea en lugares localizados, en lugares específicos, lo acompañamos con toda una campaña para el matrimonio igualitario. ¿Podemos atrevernos a decir que hay liberación? ¿Y podemos mantener el mismo discurso? Yo decía, pues no. Resulta que ya hay lugares, ya hay espacios, ya hay... donde la liberación ya se realizó, pero además la liberación se realizó y además profundamente es reaccionaria. ¿Por qué es reaccionaria? Porque vemos el modo como nos tratamos, el modo como se reproducen los códigos de la pareja, el modo como seguimos hablando de racismo. Cuento ahí una historia que me pasó hace unos años, ahí está mi compañero atrás, y les daba mucha pena porque en la marcha empezaron a gritar consignas uh-huh. contra las chachas uh-huh. y contra los indios y contra los rojos. Esos eran, y yo me quedé, ¿qué pedo? O sea, ahora resulta que los que iniciaron el movimiento, que venía inmediatamente de la izquierda, pero no de la izquierda, sino de prácticas de lucha contra la opresión, que es el tema. El tema no es la izquierda ni los partidos, ¿no? Cómo se lucha contra formas específicas de opresión, la reproducen los chavitos de 20 años hablando en contra de las chachas y de los rojos. ¿Y que entonces, eso es ahora sí que yo me puse histérico. Yo me puse a gritar ahí a los escuincles y prácticamente me sacaron a patadas. O sea, entonces, que la pregunta es obvia. Una marcha que empieza contra la opresión termina reproduciendo los códigos de la opresión contra los que luchamos. Algo está pasando. Entonces, recuperando una serie de signos como eso, que tampoco les voy a contar todos, pueden verlos por ahí, la pregunta que me parece que era adecuada era, ¿y cuáles son los nuevos poderes que se generan en la liberación o después de la liberación? Porque hay nuevos poderes, hay nuevas formas de opresión que se generan en la posliberación, y hay que nombrarlos y enunciarlos, y hay que decirlos, y hay que trabajarlos, de dónde vienen y cómo lo hicieron. Y ahí trabajo un poco todo esto. Y como a final de cuentas yo sigo siendo un postmarxista, dice aquí mi amigo Mauro, y sí soy postmarxista, ¿cómo soy? Postmarxista, pensamiento Michel Foucault, tendencia anarquista de inspiración estética. Corriente de unirse a fracción sirenaica. Eso dicen que soy. Bueno, entonces, hay fundamentos materiales para que esto ocurra. Esto no es una traición así de Patria Jiménez, no había, pero aquí ya lo podemos decir. No es una traición de Patria o de Charlie dos veces, no sé qué. ¿Qué es banda que ni conozco? Porque no me muevo en estos círculos, ¿no? Ni conozco ni me interesa. Pero no creo que el tema sean ellos, o ellas, o ellas. Me parece que el tema es investigar los fundamentos materiales de esto que llamamos la derechización del movimiento. Y me parece que eso se encuentra en las prácticas de la misma liberación, o en un conjunto de prácticas de la misma liberación que tenemos que enunciar. Entonces, pues yo soy economista, y en economía, cuando menos en la que yo trabajaba, el asunto clave aquí es cómo se da la explotación, pero ya no a la opresión homosexual, sino cómo la liberación generó prácticas, modos de saber, subjetividades, ¿sí?, que son funcionales para la reconstrucción capitalista de los años 80 en adelante. Y ese tránsito está muy trabajado y se llama el biocapitalismo. Y es bien chido, porque el capitalismo anterior era un capitalismo de esto. El capitalismo nuevo es un capitalismo de producción inmaterial. Y entonces, y la producción inmaterial tiene que ver con las subjetividades. Y entonces está bien chido, porque no es un asunto nada más del mercado. Eso, al principio, la liberación lo que hizo fue hacernos visibles para convertirnos en consumidores adecuados. Entonces está chido, porque antes ni nos pelaban y después ya nos pelan para que seamos consumidores, ¿no? Y ya está Benetton ahí sacado. Bien chido, ¿no? Entonces, como esto se llama una expansión, digamos así, de la demanda efectiva, para ser bien inicial, ¿no? Pero después ya no es nada más eso. Ya es algo más interesante, ¿no? Porque el capitalismo, si algo tiene, eso lo decía Marx desde hace muchos años, es mutar y modificarse, y acompañar sus transformaciones a partir de las mismas críticas que hacen los demás, y entonces, o de las mismas luchas de resistencia. Entonces, la segunda fase es ya no consumidores nada más, sino también productores de ideas, de ideas que pueden transformarse en mercancías, ¿sí?, y en prácticas. Y yo les digo, es que hay que leer y hay que ver mucha, de verdad, hay que ver muchas series, y hay que ver muchas cosas que parecen idiotas, pero Sex and the City es genial. Y ahí a mí me dieron una pista con alguna vez que vi una, dice, ya nadie se casaba, pero llegaron los gays y otra vez se puso de moda a casarse. Entonces, espérenme tantito. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero además, acuérdense que no se casan nada más así. Ahora sí, los putos no se casan nada más así. Es la charla. Casa por la ventana, ¿no? O sea, no es así nomás. Y entonces se genera todo un mercado. Entonces ya no nada más somos consumidores, sino somos productores de mercancías. ¡Ah, qué chido! Algunas de estas mercancías son inmateriales, ¿no? Y además generamos prácticas que se pueden ir, los heteros lo pueden hacer, y a mí la que más me encanta de todas es el pegging, ¿no? O sea, de verdad, o sea, ahora resulta que el sexo anal ya lo practican hasta los hombres heterosexuales, siempre y cuando los penetren las mujeres, ¿no? Entonces, hasta eso, díganme si no es absolutamente maravilloso. Si es para volverse uno capitalista, neta. O sea, una práctica se convierte en un mercado, perdón, en un producto. Entonces ya tenemos dos elementos, uno como consumidores, pero otros como productores, es decir, como generadores de ideas que pueden transformarse en bienes inmateriales. Pero no más queda ahí el negocio de estas ligas de la liberación y el capitalismo, ¿no? Que no se dan a partir de la explotación en su primera etapa, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora, como la subjetividad se convierte en un valor, entonces resulta que ser gay, sí, en espacios liberados, obviamente, no en los espacios jodidos de Irán, digo, o el equivalente mexicano, que seguramente hay, ¿no? Entonces, en los espacios liberados, ser gay depende de los lugares y de las condiciones y los productos, pero se puede hacer los trabajos más específicos. Yo quisiera economistas gays que entraran a la bronca, porque los desafíos son muy importantes. Resulta, el caso que aquí dicen los compañeros, lo voy a hacer, para hacerlo sencillo, lo pues así, porque si lo ponemos en términos muy técnicos, pues yo lo entiendo en ocasiones, dice Alonso, y es cierto, es un problema muy complicado. Resulta que Will and Grace, en la serie esta, Will y el otro, la loquita, ¿cómo Jack. Jack. Se van a los suburbios, y entonces los vecinos, es una nueva colonia, los vecinos ven que es una pareja gay que se va a llegar ahí, y los vecinos dicen, ya lo hicimos. ¿Por qué? Y les llevan regalos. No sé si alguien vio este episodio, pero es extraordinario. Los vecinos le llevan regalos. Y les dicen que las escuelas son muy buenas y que la seguridad está muy bien, etc. Entonces, estos tipos se sorprenden porque antes ir a un vecindario, nosotros lo vivimos, ¿no? Ir a un vecindario y saber que va a unos gays con su pareja era muestra de, o al menos la posibilidad de represiones y de madrizas era muy frecuente. Ahora ya no. Ahora resulta que ya no es así, y que al contrario, a los vecinos les conviene que sean gays porque van a ponerle la zona muy chida, entonces van a aumentar el valor de las propiedades. Y entonces yo lo que digo es extraordinario. Es extraordinario un momento en que ser gay en espacios liberados ya es propicio para, ya genera valor. Ya no es consumidor, ya no es productor de mercancías, sino genera valor. Y entonces va a llegar un momento en que digas, ya es una loca, entonces vénganse las locas a esta zona porque la gentrificamos y sube el valor de las mercancías. Cuando hablamos de eso, entonces comprendemos inmediatamente por qué AT&T quiere estar al principio. Porque además, ya no solamente van a incrementar el valor de las mercancías, sino se van a entrar al capitalismo financiero. Entonces está bien chido, van a ser, además de todo, gays, endeudados. Eso es una cosa absolutamente maravillosa. Si no entendemos esto, no lo estamos entendiendo qué pasa. Pero si ustedes leen el libro por ahí, yo me comprometo, neta, cuando me entreguen la siguiente semana aquí a la banda y a los que digan a regalar a la gente que está por acá, porque si no está, me da un chingo de pena que estemos comentando un libro que no tengamos impreso para los que les guste impreso, ¿no? Entonces lo hacemos por aquí. Pero hay salidas. Y la salida se llama la multitud queer. La multitud queer es un concepto teórico y es un concepto práctico que está ahí, pero que no lo vemos como tal. Y por lo tanto, los espacios para salir de esta opresión no los estamos recibiendo. Ya es muy tarde. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y esto fue la presentación del libro Foucault no fue a los baños Ecuador, de Roberto González Villarreal, que presentarán Brendon Sanabria y Alonso Hernández en la librería Voces en Tinta el martes 26 de junio del 2018, como parte de las actividades del taller de los martes. Por mi parte ha sido todo, les agradezco su escucha, yo soy Alfonso Macías, que pasen buenas noches. Y regresamos a la hilacha voladora. En la presentación del libro Foucault no fue a los baños de Ecuador, de Roberto González Villarreal, que presentarán Brendon Sanabria y Alonso Hernández el martes 26 de junio en la librería Voces en Tinta, como parte de las actividades del taller de los martes. con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.